música está ahí. Este mundo me está apuntando con un fierro, el gatillo ligero, estamos cruzando el infierno. Son avenidas de fuego, plazas de guerra y de miedo, porque sin niños, sin sueños, matar es el nuevo juego. Pelotas de letras reemplazadas por metales, de ahí salen los instintos animales, son reales. Imagínate a esos padres llorando por su hijo encontrado muerto en las calles. Y en el barrio empiezan las venganzas, el gobierno haciendo dinero a esas matanzas. Fusiles, pistolas, misiles, licores, cartuchos, ok. Nicotina pa'l estrés, no lo ves, siete pies. Bajo tierra nos quieren enterrar vivos en este mundo, nos tienen de rehén. En la mira de pie contra la pared, si me arrodillo solo para rezar, óyelo bien. Me aferro a las rimas, pero la rutina me lastima. Quiero algo nuevo, no sea medicina, algo que nos saque de la ruina. La neblina de las muertes causadas por balas o por riñas. Me aferro a las rimas, pero la rutina me lastima. Quiero algo nuevo, no sea medicina, algo que nos saque de la ruina. La neblina de las muertes causadas por balas o por riñas. Sonó un disparo, otro cuerpo cayó, otro joven sin recurso que el sistema escogió. Fue puesto en el mundo donde todo se le prohibió, donde su único acceso eran drogas y licor. Guns and houses, deep in fuck, is this the block? Que okay. Me está provoca mistakes, desorden, have when they had it shocking. Te lo digo de adentro, will is playing, hoping, yeah. Después nos categorizan matón y locos, si son ellos que nos vendan las 38. En cada esquina un joven con cocaína, con 20 de heroína, comprando pistolas finas, jugando en la avenida, tirando a la policía. Disparan en sangre fría, corriendo a salvar sus vidas. Es el resultado del fruto criminal. Lo triste es que lo ignoran, todo sigue igual. Me aferro a las rimas, pero la rutina me lastima. Quiero algo nuevo, no sea medicina, algo que nos saque de la ruina. La neblina de las muertes causadas por balas o por riñas. Me aferro a las rimas, pero la rutina me lastima. Quiero algo nuevo, no sea medicina, algo que nos saque de la ruina. La neblina de las muertes causadas por balas o por riñas. Yeah, por eso mi camino está decidido, yeah. Son barrios, venganzas, dinero, matanzas, yeah, yeah, yeah. Es académico.